amigos de Radio Big World, buenas noches y bienvenido. Estoy súper feliz de presentar mi programa de cocina, el mi aroma de vainilla, donde conoceremos un poco de la historia moderna y tradicional española, dando lugar a recetas y consejos con su ayuda. Mi nombre es Sonia, soy italiana, del norte de Italia, y me encanta mucho el idioma español que estoy aprendiendo por mismo. Estoy mal si alguna palabra o la pronunciación, soy segura de que van a perdonarme. Así podemos empezar y le deseo una buena escucha. Bueno, podemos comenzar. La gastronomía no es simplemente comer y cocinar, sino que va más allá. Si se desea realizar un acercamiento completo a esta compleja ciencia, se debe aprender algo más que las técnicas, se deben conocer las recetas tradicionales y la cocina clásica, saber quiénes han sido los autores más importantes y qué obras han dejado. Además, es fundamental conocer cómo se ha desarrollado la gastronomía a lo largo de la historia. En el Mediterráneo existe un ejemplo importante de variedad e historia que nos ha influido decisivamente y que forma parte de nuestras raíces más antiguas. Pero por otro lado, la cocina europea, con la francesa a la cabeza, ha sido una de las claves para entender la historia de la gastronomía moderna. Las cortes reales europeas de la Edad Moderna, especialmente la española, francesa e inglesa, por esto es un pecado que la italiana no está, y sus relaciones familiares provocaron el intercambio de las diversas gastronomías entre los diferentes países. Sin embargo, había muy poca comunicación entre estas. Entre todas ellas fue la cocina francesa la que lideró la alta cocina a recoger la rica tradición regional y adaptarla a un formato muy sofisticado y altamente elaborado. Y fue en Francia donde nació este movimiento, donde se arraiga y crece hasta adquirir una fortaleza notable en el mundo contemporáneo. Los grandes cocineros franceses perfeccionaron con los siglos unas técnicas que hicieron emerger l'alta cocina. Igualmente, en la cocina francesa se originó la gran revolución de la Nouvelle Cuisine, que desmonta la compleja cocina anterior a la Segunda Guerra Mundial, la simplifica y la hace conceptualmente saludable. Desde entonces, la gastronomía no ha hecho más que sorprender en todo el mundo. Al igual que la sociedad actual se ha globalizado y se ha convertido en un fenómeno de gran interés y de influencias mutuas, hasta casi convertirse en una cocina de mestizaje. Estos cambios se han producido recientemente, ya que en épocas pasadas, en general, Se puede decir que cada país, incluso cada región, tenía una cocina propia y característica que la definía y que apenas tenía contacto con otras cocinas. Cada una de ellas tenía una herencia materna, doméstica y popular, aunque en espacios de poder como en las cortes y palacios tenía una dimensión más amplia y rica, con productos selectos y técnicas y presentaciones más elaboradas. Bueno, yo pienso que resulta interesante acercarse a la multitud de cocinas mundiales que existen. Sería inabarcable conocerlas una a una en profundidad, pero se ofrecerá una visión general, definida y clara, y se expondrán las principales tendencias y características culinarias a nivel mundial. Como es natural, se incidirá en la gastronomía española, porque a la hora de conocer diferentes gastronomías, lo fundamental es conocer a fondo la propia, la local, para después aumentar el círculo de acción y abordar el resto. Estas son las bases auténticas del conocimiento gastronómico: analizar quiénes somos y cómo somos en relación con otro mundo y con otra cocina. Entonces, nuestros objetivos es interpretar la terminología que contiene, identificando las técnicas de elaboración que se deben aplicar, deducir necesidades de útiles y equipos para hacer frente a la fase de ejecución de las correspondientes elaboraciones, y explicar los procesos de ejecución describiendo su fase, operación fundamental, necesidades de tiempo y géneros y órdenes de trabajo que precisan. Entonces, distribuir útiles y herramientas, así como géneros, en forma y lugares apropiados para la realización de elaboraciones culinarias. Y ejecutar las operaciones de guarnición y decoración necesarias que deriven de la definición de la elaboración, tipo de servicio, nuevas fórmulas de creación y, en su caso, modalidad de comercialización, mostrando sensibilidad de gusto artístico, proponer posibles medidas correctivas en función de los resultados obtenidos en cada una de las operaciones para obtener el nivel de calidad predeterminado, justificar los lugares y métodos de almacenamiento y conservación más apropiados, teniendo una cuenta el destino o consumo asignados a las elaboraciones, las características que se derivan de su propia naturaleza y la normativa higiénico-sanitaria, que está muy importante. Ahora podemos ver características generales e l'evoluzione storica. La cocina española es una gastronomía ampliamente reconocida en todo el mundo que se ha convertido en una grande atracción para el turismo y se ha consolidado como una importante generadora de riqueza. Todo esto ha sido posible gracias a los grandes cocineros con los que cuenta y a su internacionalización creciente. Si bien se hablará de una característica generales que son comunes a todas las regiones españolas, hay que tener en cuenta que en España existe una gran riqueza gastronómica y peculiaridades propias de cada región, tanto en cuanto a productos como a técnicas y a estilo de cocinado. Inmersa en la tradición mediterránea, tanto en el pasado como en el presente, la cocina española es conceptualmente saludable por el uso de ingredientes sanos, además de por la presencia de técnicas de cocinado positivas para este fin. Esta es la verdad. Sin duda, este tipo de cocina se caracteriza por la utilización de determinados productos que ensalzan su preciso y calidad, el uso del aceite de oliva virgen extra, la presencia de los diferentes vinos, no solamente como armonización con los platos, sino como ingrediente fundamental en ellos. El uso de legumbres, de hortalizas y verduras, de pescados y de especias aromáticas como el azafrán, el ajo y otras hierbas. En relación con la gran cocina francesa, modelo culinario hasta en el siglo XX, la cocina española no se desarrolló tanto en la alta cocina como en los modelos regionales en nutritivos, basados en técnicas y productos ancestrales. El empleo de determinados productos define la cocina española no solamente por su presencia, sino sobre todo por el carácter que lo concedes y por el uso de técnicas condicionadas por estos. Los productos más característicos de la cocina española son el aceite, los embutidos y las legumbres. El aceite de oliva virgen extra no debe confundirse, escúchame, con los aceites refinados de menor calidad. Se produce en casi toda España, pero destaca el aceite de oliva producido en Andalucía, en Cataluña, Toledo y en Aragón. A este respecto se debe destacar que el olivar es el segundo cultivo en extensión tras los cereales y según la Agencia para el Aceite de Oliva está presente en 34 de las 50 provincias españolas. La superficie total de cultivo de la que Andalucía representa el 60%, dato del 23 este 2.584 olivos, Por esto, España no actúa solamente como consumidor, sino que es el primer productor el exportador mundial tanto del aceite de oliva como de las aceitunas de mesa. Bueno, ¿no? Se utiliza principalmente para elaboraciones en crudo y para cocinado de distintas variedades, tanto monovariales como coupage. Siempre se tendrá en cuenta el tipo de aceite para la preparación. Las elaboraciones más suaves requieren aceites más sutiles. Los embutidos, entonces, entre los que destaca el jamón, pero también cabe citar la Chistorra Navarra y los embutidos más comunes como el chorizo, la morcilla y la caña del lomo que se realizan con sus respectivas variedades a lo largo de la toda geografía española, como la morcilla de arroz, la de Burgos, la cebolla con especia, con piñones, cecina de león, longaniza, fuete, sobrasada, butifarra o embutidos de casa, son algunas variedades de este producto tan típico español. No solamente forman parte de la cocina, también se consumen como unidades independientes en aperitivos, entrantes, meriendas y desayunos. Existe a su vez una gran oferta de vinos, dependiendo de las zonas vitivinícolas y también según sus propias características. De este modo hay vinos finos y generosos, tintos, blancos, rosados, espumosos o dulces. Se puede decir que aunque la tradición española de producción y consumo de vinos es muy antigua, es en el siglo XX cuando se consiguen unos vinos de calidad excepcionales por la incorporación de la última tecnología. Las legumbres dan forma a platos clásicos de la cocina española, como las decenas de variedades de cocido madrileño, andaluz, maragato, escudella, en montañés, la fabada, los guisos de habichuelas, las lentejas y los callos a la madrileña, los guisos, las cazuelas y los estofados, cuyo principal protagonista es la legumbre. Se acompañan de embutidos, verdura, hortalizas y carnes. El interés de estos productos es que se utilizan variedades locales, no solo de este, sino también del resto de los componentes, desde los embutidos hasta las verduras y hortalizas, por ejemplo, la berza gaditana. Destaca de altro consumo de pescado y mariscos. La gran extensión de la costa española ha favorecido que se usen las técnicas de mejor calidad para tratar este producto. Es muy bueno, ¿eh? Se manejan así los productos con respeto, aplicando temperaturas suaves y tiempo cortos, que es la mejor forma de obtener resultados de alta calidad en lo tocante pescados y mariscos. En lo relativo a las técnicas, definí la cocina española las técnicas como la fritura, el estofado, el horneado, las cazuelas, los cocidos y potajes, los arroces, las técnicas de uno de ellos, la paella, no se repite en ninguna otra cocina, el marinado y los escabeches. En repostería destacan las cremas horneadas o cocidas como los flanes, las cremas pasteleras, las natillas, junto a todas las preparaciones de añadir miel como pestiños, torrijas y otros dulces de sartén. Por su parte, la técnica de la paella se pone en práctica a partir de un resultado de arroz seco y no caldoso. Para ello se necesita un recipiente abierto, como la paella es el nombre técnico del recipiente y no paellera, que provoca una evaporación rápida mientras se hace el arroz. Por otra parte, también es preciso saltear el arroz con el sofrito y su aceite, de manera que se empape bien en la mezcla para tomar todo el sabor. Y a paella, me gusta mucho paella de marisco. Yo la amo. Por su parte, no, posteriormente a esta acción se añadirá el doble del volumen del arroz en líquido que puede estar constituido por un fondo de verdura, carne, pescado o pollo o semplicemente por agua, por lo que es preferible la primera opción, ya que se obtendrá más sabor. En realidad, la esencia de buena paella es siempre un excelente fondo del que se dispondrá con anterioridad. El risultato finale della paella sarà un arroz in capa non esamiato gruesa, perfettamente cocido, però secco e non caldoso, sueldo e lisero. También se deve destacare l'approvvigionamento di arropes e mostos, la creazione di ricette per utilizzarlos, che in repostería tradizionale sono muchas. Se trata de una herencia de las antiguas cocina romana y andalusí. Se usan para rebozar dulces fritos, para enriquecer postres y cremas o sencillamente para ponerlos sobre pan o tortas. Todo ello es expresión de la calidad y antigüedad de la cultura gastronómica española, que ya antes de que se trabajase, el azúcar contaba con una repostería realizada solamente con miel. El arrope es el resultado del reducir el mosto de uva hasta hacerlo muy espeso, y ambas variedades se usan para endulzar postre y hacer repostería tradicional. Si el arroper se endurece, puede ser reutilizable. Se debe añadir un poco de agua y poner baño maría hasta homogeneizarlo. Y ahora yo creo que nuestro primer episodio termina aquí porque el nuestro tiempo está terminado. Espero que la primera puntata è stata buena, è stata interessante. Y si vosotros tienes alguna pregunta, me puede encontrar en Facebook como Sonia del Mastro, o me puede escribir a mi correo electrónico, che è sersonia.delmastro81 come il numero @gmail.com. Io sto sempre con vosotros e nosotros sentimos la prossima semana. Ve mando un beso e un abbraccio forte. Hola a todos.